de sal, les hablo de amor y todos los relojes se pusieron a andar. Más allá, despiertan sus sueños, están más allá mientras duermen, su mano les da. Más allá, despiertan sus sueños, están más allá mientras duermen, su mano les da. Monedas que se quedan tras las rejas de un desagüe, desagües de ciudad, como en el fondo un poco al que nadie llegará para robar su está más allá mientras duermen, su mano les da.